toma, en dónde vives quiero saber. ¿Y qué me importa que tengas dueño? De ti depende quien te venga a ver. Permites, yo te acompaño, no soy del pueblo, pero seré. Yo no he venido a buscarles ruido, pues el motivo lo sabes bien. No me derrumban los malos ratos, a mí me gusta la realidad. Soy muy sincero, no soy farsante, me gusta hablarles con la verdad. Te asusta no conocerme, cualquiera tiene su resbalón. He conocido distintas flores, pero el olvido se las llevó. Si correspondes a mi cariño, yo te aseguro te seré fiel. Porque he venido desde muy lejos y la esperanza no he de perder. Ya por la tarde que el sol se vaya, frente a tu casa tú me ves.